Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a esto que es un podcast llamado Barley, Almirante and Scotch. Estoy junto a Barley y Almirante. Vamos a ver quién es. Deja de hacerme así con la manito. Lo tenemos al señor Álvaro Escabuso. No voy a decir tu segundo apellido porque ya me dijiste que no te gusta. Muchas gracias. Pero lo voy a decir igual. Álvaro García Escabuso. ¿Cómo estás? Te habías olvidado el primero igual. Estoy muy bien. ¿Vos? Acá andamos. Y estamos también acompañados por la señorita Sofía Sauro. Olis. ¿Cómo estás, Sofía? Me encuentro, la verdad, muy bien. Con muchas ganas de vivir. Un día muy positivo para Buenísimo. Mí hoy. Buenísimo. Me alegro mucho. Este es un podcast en el que vamos a hablar de cosas, porque me encanta catalogarlo como un podcast en el que vamos a hablar de cosas. Hoy vamos a hablar de cosas que ya por ser 2015 no deberían existir. Cosas que no deberían suceder, cosas que, no sé la verdad, qué cosas pensaron ustedes. Yo la verdad es que estuve haciendo una investigación bastante seria sobre el tema. Periodismo de investigación. Totalmente. Estuve preguntándole a la gente que me seguía en Twitter y estuve buscando en internet varias listas porque parece que no somos los primeros que se le ocurre hacer esto. Así que estuve, obviamente... No te creas el pelotudo máximo del planeta, siempre hay un pelotudo mejor. O un chino que lo hace mejor, siempre. O alguien más al pedo. También. Ustedes. Muy, muy bueno. Y bueno, cuestión que estuve investigando y había una persona que había hecho una lista en su blog de 100 cosas que le preguntó a las personas que no deberían existir y tenía las respuestas. O sea que no laburaste una mierda y el trabajo lo hizo otro. No, déjame terminar. Y cuando me puse a leerlas, la verdad es que le decía, eran todos bullshit, agarraban y decían, ponele, no sé... La desesperanza, no debería existir. Claro, sí. El desamor, muchachos, existe el desamor, existe la desesperanza, no va a dejar de existir. Nunca. Tampoco estaría bueno que deje de existir por una cuestión de que le da un poco más... El odio. De onda, sí. Totalmente. Acá, abanderados del odio. Abanderados del odio, embajadores. Me encantó el título. Pero igual no buscamos ese tipo de cosas, buscamos cosas... No. Por eso, entonces me puse a buscar un poquito más allá y encontré que había un individuo que había hecho un video en YouTube. ¡Qué maestro! Con 10 cosas que no deberían existir, de las cuales pude rescatar creo que 2 o 3 nomás, porque en un momento me dijo que no debería existir Miley Cyrus. Ah. La necesitamos. Miley Cyrus es necesaria. Cyrus da que hablar, así que tiene que estar en todos lados. En todo su proceso. No puede no existir. Lo que sí encontré, que me llamó la atención quizá para otro momento, de hablar de cosas que deberían existir y no existen. Ahí encontré mucha más información. Ah, pero, bueno. De todos modos, cumplí con la tarea, busqué cosas que no deberían existir y me parece que la primera es el basada en hechos reales en las películas. Yo creo que todo viene bien hasta que uno lee basado en hechos reales. No sé qué les parece. Depende de la película. A mí, la de terror, me gusta creer que está basada en hechos reales. Me encanta. Claro, la me de gusta... terror empieza a dar miedo de verdad el hecho real. Es necesario, es fundamental. Yo lo necesito. O sea que el primero lo tachamos. Porque... No, lo tachamos nada. Acá nada. Se somete a discusión. Es la idea. No me gusta para nada. Pero, a ver, elaborá. Defendelo. No, yo creo que el... Y si basado... no, nos vamos a las trompadas, como quieras. Por supuesto. Yo creo que el basado en hechos reales le da un poquito de emoción que si no la película no tendría, pero que no debería existir por el simple hecho de que, primero, si lo vas a hacer basado en hechos reales, decime a quién le pasó, cómo le pasó, cuándo le pasó y dónde le pasó. Así uno puede tener una perspectiva un poco más amplia. Porque si estamos hablando, por ejemplo, de un loquito que empezó a matar a todos en un jardín, ya sé qué pasó. Pasó en Estados Unidos un millón de veces. Yo quiero saber si me puede pasar a mí, a ver. ¿Hay un debate? Quiero saber si acá en la Siberia puede venir uno con un arma y matarme. Si no pasó acá, no me interesa. Es malísimo. No estoy de acuerdo con que diga eso en las películas. Hay un debate muy interesante con ese tipo de películas. Y es decir, ¿hasta qué punto uno puede spoilear una película basada en hechos reales? Porque ya pasaron. O sea, si no sabes las cosas es porque sos un ignorante vos. También, eso me parece horrible. Por ejemplo, hubo una película en particular que me pareció que el título ya te contaba el final y que era basada en hechos reales. O sea, que si no sabías el final por la vida, ya te lo contaba el título, que era 2 años de esclavitud. Ah, claro. Me parece, muchacho, a los 12 años o lo liberan o se muere. Sí. Pero ya lo sabemos. De que conoce la historia, ya sabe que lo liberan. Perdón si le estoy cagando el final a alguno, pero la verdad es que no la recomiendo. Es una película que me pareció muy mala. Pese a todo esto, yo sigo de acuerdo con el basado en hechos reales. En las pelis de terror. En las pelis de yo terror, lo defiendo, es verdad. En las otras, la verdad, no me importa. No, para mí es malísimo. Es un valga la redundancia en la otra. Sí. O sea, ¿qué me importa? Ya está. Pero bueno, ¿seguimos? Sigo. A ver si lo pueden superar. Yo les tengo un cosa que va, cosa humana que no debería existir más, pero no por un hecho de odio, sino porque creo que ya va en contra de la física. Bueno. Que es la señora Mirtha Legrand. Ah, pero va mucho en contra. Me realmente muy en contra de la física. Yo ya no sé qué yo gualicho me que... arriesgo a decir que Mirtha Legrand es el próximo Ricky Ford del Twitter. No. Para mí, el próximo Ricky Ford, igual nos estamos yendo de mi tema, que es Mirtha Legrand, chicos, sí. Es Ricardo Iorio, pero ese es otro tema aparte. Ah, pero podemos hacer un podcast entero de esos personajes. Deberíamos hacerlo. Deberíamos hablar de, bueno, de los anota, Ricardos. Anota, ya tenemos uno de Mirtha, uno de Ricky, fundamental. Ese podría ser hasta doble. Un bonus y uno track. De Iorio. Y uno de Iorio. Me encantó. Salud, maestro. Seguimos con Mirtha. Y con Mirtha, chicos, básicamente, realmente, ¿cuántos años tiene Mirtha Legrand? Millones. Millones. Y ya está. Aparte, es una desubicada. Cada vez se está desubicando más. Pero es divino ya, que se desubique. Yo la amo. Yo la amo a Mirtha. Pero ya basta, Mirtha. Ya... Por favor. Me parece que ya expiró. Ya expiró. Ya se venció. No sé Tarrancia. Cuánto más. ¿Quién sabe cuántos años tiene Mirtha? 88, de tener 89. ¿No más? No, porque yo la googleé hace un tiempito buscando eso. Uno cada tanto googlea cuántos años tiene Mirtha. Apa, ¿cómo pasa el tiempo, che? Yo la googleé y tenía 84, pero hace como 4 años, así que sí. Para mí, que Mirtha entra a su perfil de Wikipedia todos los años y lo se corrige. Saca un año menos. Sí, es mi gran teoría. Sí. Luego de hacer el pacto con el diablo por tirar otros 3 añitos más, pero... Y para mí, Mirtha entra todos los años para acordarse que hizo en su vida, porque es como que le pidas a alguien que se acuerde de 500 millones de años de historia. No puede. No le da la memoria. Igual me da mucha risa cuando se muere alguien y le gana al pro de Mirtha. Todo eso es muy divertido. Me encanta. De hecho, me llegó el rumor de que se estaba jugando un juego. Hay un necropro. De adivinar. Me parece un tanto morboso. Lo tenemos que hacer. No lo voy a negar. Pero encanta, yo gané. Yo gané porque yo dije Sofovich. Y bueno. Y a mí la de Sofovich me puso mal. Me puso mal. No me lo esperaba. No, yo pensé sí. Que se iba a morir antes Mirtha. Se ve que se va a morir. Yo también. Bueno, tengo mucho miedo de morirme yo, chicos, antes de Mirtha. Yo también. A ver, Mirtha nos va a llevar a nosotros al cajón. Y yo le planteo una idea. Arriesgue cada uno de ustedes un nombre. ¿Nombre de qué tipo? Un nombre a ver quién... ¿Quién tose? Picha primero. ¿Quién tose primero? Hoy es el día justamente que murió Christopher Lee. Drácula. Le queremos. Le queremos. Blessed, un besito. Pero no se me ocurre quién podría llegar. Yo ya no arriesgo más nada. Yo me siento capaz. Yo me arriesgo... Sí, tenés que arriesgar. Yo me arriesgo con Cacho Castaño. Oh, de una. Otro que está burlando a la muerte. Yo voy a decir Diego Maradona. Maradona se tuvo que haber muerto en el 94. Pobre Diego, muchacho. Después de decir que ahí que me cortaron las piernas. Bueno, ahí se tuvo que haber muerto y se hubiese muerto como un héroe. Porque ahora está haciendo muchísimos papelones quedándose vivo. Me mandaron un mensaje de voz de Maradona intentando carburar una frase así, está como 40 segundos. Me encanta, porque tarda un año en decirte una idea. Para, lo voy a buscar. Bueno, y antes que Maradona, chicos, el Piti Álvarez, ¿cuánto más? ¿Cuánto más, Piti? ¿Cuánto más? ¿Qué tenés, un cerebro a prueba de balas, boludo? Tiene como basta. 43 pirulos encima. ¿En serio? Sí. Joda. El Piti está re adulto, muchacho. No tiene, me lo subestime. Tiene una hija, me parece. Nunca salió a los 20 el Piti. Ya fue. Tiene una hija. ¿En serio? Pobre ser. Se armó una con le queremos marihuana. Un muñeco de merca en el patio tiene ese hombre, no una hija. Un nene de droga. Pobre. Ay, bueno, le diría si no... que es el turno de Tobías para decirnos otra cosa que no debería existir. Tobías vino vendiendo humo esta semana, nos dijo, muchachos, tengo un montón. Diego, ¿cómo te va, Saro? Diego, vos fuiste uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, sos entrenador, pero ¿te sentís preparado para ser el vicepresidente de la Calva? Sí. ¿Cómo andas, Diego? ¿Cómo te va? No te conozco personalmente, pero... Pregúntame. No, te decía. Ay, Dios lo bendiga, por eso. Dios lo tenga en la gloria. Es un divino. Lo amo. Pregúntame. Listo. Ya iba por la quinta pregunta el periodista. No, sí, Azaro, no sé. Mucho no te conozco, dijo Diego, pero bueno. Bye, no te conozco. Sí. Lo que yo anoté primero en mi lista, que fue lo primero que se me ocurrió y fue lo que me llevó a decir, hay que hacer una lista de cosas que ya no deberían existir, el teatro de revista. ¿Por qué? ¿Por qué existe el teatro de revista? ¿Qué es el teatro de revista? Yo no conocía la existencia del teatro de revistas. A ver, ¿qué es? Yo nunca fui a ver un teatro de revista, pero tampoco tengo muchas ganas de ir a verlo. Ah, ya sé qué es el teatro de revista. ¿El teatro de revista? Ah, vos no entendías qué era. No entendía qué era. Sofía se pensaba que era un teatro construido con revistas, muchachos. Sí. Construido de... ¿Qué pensaste? Y los cimientos son de diarios y después las paredes. Yo me pensé que era tipo teatro escrito, una revista que te vendían... ¿Nene? No, alguien no, que la calle. Discúlpenme, me siento muy mal, chicos. Me siento muy mal. Loco con ese concepto. Flasheaste una idea editorial nueva. A mí me gusta el teatro de revista, pero me parece que está bueno cuando está bien hecho. Por ejemplo, si uno va a una buena producción... ¿Cuándo está bien hecho? Yo he tenido la suerte de... ¿Tiene trama? ¿Tiene historia? ¿Pasa algo? No, pero he tenido la suerte de ver algunos bastante interesantes. ¿Vos viste teatro de revista? ¿Fuiste? Sí. ¿Pagaste? Sí, sí. ¿Usaste tu dinero? Sí, sí, sí. ¿Cuál fuiste a ver? Extravaganza. No. Eso no cuenta. No es teatro. Eso no es teatro de revista. Sí, es teatro de revista. Eso es más circense o otra cosa. Yo te digo teatro de revista, el champán las pone mimosa. Claro. No, bueno, eso no. Tu cola me suena. Tu cola me suena, chico. Por favor, Diego, te pido. Por favor, no, eso no lo he ido a ver. Eso tiene historia, eso pasa algo, ahí tiene trama además de culos. Pues son culos. Me parece que no. La gente paga un montón de guita para ir a ver esas cosas que no son nada. Porque son gente contando chistes, es como una mezcla de un stand-up con un... con claro, una teta. Con culo. Con culo, o sea, tenés que llevar a un stand-upero a un... prostíbulo. Y ahí tenés un teatro de revista, básicamente. Y te sale más barato. Además, en ningún país del mundo existe el teatro de revista, además de eso. Este. O sea, yo realmente... no vi en otros. No sé, la verdad, capaz que en la periferia. No, sí hay, pero no se llaman así, tienen otros nombres y son menos actuados. Pero no, sí, la verdad es que es verdad, podría tranquilamente. Yo creo que este país no va a progresar hasta que la gente deje ir a ver esas cosas. Aparte, la gente le encanta. Y relacionado con esto, el hecho de la farándula excesiva, a mí me desespera también. Vos prendés la tele en verano y están pasando en intrusos las cosas de la gente peleándose en la farándula, peleándose en el teatro de revista de Córdoba. ¿Qué me importa, yo, maestro? Creo igual que es algo pensado para entretener a Doña Rosa, diría nuestro querido sí, Fantino. Sí, sí. Para que no pase la tarde cortándose las venas en la casa. Doña Rosa, entreténgase con documentales del nazismo que están buenísimos. Doña Rosa. Póngase una peli, Doña Póngase Rosa. Póngase una peli, Doña Rosa. ¿Pasamos al siguiente? Álvaro. Sí, me parece espectacular. Yo creo que no debería existir el análisis sintáctico. Ah. Me parece que es algo que fue un chiste y quedó. Dijimos, a ver, muchachos, vamos a joder a los pendejos que estudian en cuarto grado, enseñémosle algo que no van a usar nunca, y quedó el análisis sintáctico. Habría que preguntarle a alguien que estudie lengua o literatura o esas cosas si realmente la utilizan así, a nivel universitario, porque yo no lo vi nunca más. Yo también me imagino a veces ponerle a los docentes de esas materias como casi sexualmente pensando en el análisis sintáctico, al estilo de... ¿Por qué? Che, mirá este sujeto. Observá la clase con la que este autor utilizó este predicado. La verdad, como calentándose en un juego perverso. Excelente con la literatura. Excelente uso del objeto directo. Objeto directo, usted me enciende. ¿Qué diría Freud de ustedes dos? Dejémoslo que no hable Freud, porque si habla Freud, yo ya me mato acá nomás. Yo, respecto al análisis sintático. Oh, padre, el análisis sintático. Qué bien que estoy hoy, padre. No sé, la verdad. Yo creo que uno no lo usa inconscientemente, por ahí uno sí lo usa. Tipo, el análisis sintáctico te ayuda a hablar y escribir como un ser humano. No me pongo de ejemplo porque no me di cuenta que era el... O sea que vos... y acabo de decir sintático, sí. Pero ustedes me entienden. Pero vos decís que es una cosa como lo que hace el señor Miyagi en Karate Kid, que le hace barrer. Exactamente. Y vos, o sea, él no sabe que está aprendiendo Kung Fu barriendo. Igualmente, nosotros aprendemos a hablar a través del análisis claro, sintáctico. Claro, aprendemos a hablar a través del análisis sintáctico, pero me parece obsesivo. Obsesivo. Obsesivo. la manera en la que nos enseñan el análisis sintáctico. Yo creo que con medio ñito ya la tenemos, lo dejamos de lado y ya igualmente, está. ¿Qué importa? ¿Cómo lo hacemos? Quiero rescatar que Sofía no lo estudió mucho, por lo que nos viene mostrando en... Por eso, ¿qué importa? Yo acá hablo de lo que quiero. Totalmente. Una vez una persona conocida me dijo, ¿qué importa si vos escribís árbol con B largo, con B corta, si todos sabemos de qué estamos hablando? Puede con que ese tenga, tono me lo dijo. Muy puede bien. Que tenga un poco de razón. ¿Vos qué decís? Otra cosa que no debería existir. Yo, chicos, tuve muy poca imaginación para esto. Estuve preguntando en Twitter. Sí, vi que te respondía morirse. Y claro, sí, obvio, maestro. La gente. Mucha gente muy positivista, mucha gente muy Sofía Sauro, me respondió cosas que no deberían existir más. Yo. Pero no por mí, ¿vos, Sofía Sauro, por decirme vos? A mí que me muera, sino ellos porque mismos. Ellos mismos. Claro. Chicos, estas tendencias suicidas. Una cuestión filosófica. Filosófica. También me tiraron la humanidad. Pará, te tengo la que gente me dijeron a mí. Una cosa que pienso cada vez que tuiteo que me quiero morir, porque es una cosa que hacemos seguido. Porque Twitter está para eso, a ver, claro. No jodamos. Pienso que algún loco de mierda va a hacer corte del juego del miedo. ¿Se acuerdan del concepto del juego del miedo? De que el tipo ve gente que no aprecia suficientemente la vida y lo va a buscar y los mete. Que nos va a agarrar un psicópata de esos y no decir, ah, vos tuiteaste que te querías morir porque tenía que estudiar. Ahora vas que a ver. Te muestro. Catene. bueno, fuera de todo esto, me tiraron una muy buena que no tendría que existir más, que es la plancha. ¿Cómo la plancha? La plancha. El esperar objeto. Que caliente la plancha. Planchar. Tener que planchar ropa. La nueva moda de los arrugados, ¿proponés? O poner... O la fábrica textil. Ah, la ropa, sí. Empieza a usar algo que no se arrugue. Yo quiero decir que a Dárselos no le copa la plancha. Dárselos se manda calcita. Calcita, calcita. Porque las tiene tatuadas. Estamos hablando, claro, estamos hablando del cantante de Babasónicos. Un besito le mandamos. Lo amamos. Lo amamos. Te queremos, Dárselo. Máquina sexual. Potro. Claro, vos lo que decís es que la tecnología a esta altura de la vida humana ya debería haber diseñado ropa que no se arrugue. Ropa que no se arrugue o un dispositivo que sea más rápido para planchar. Que porque planchar, que me planche las camisas. Ahora te viene de eso que es corte una... Ah, que te escupe vapor esa y te lo plancha así en el aire. Me parece medio raro de todo igual. Pero es mejor que la plancha. Sí. Medio futurista. Pero medio de que no te debe planchar una mierda eso. Pero bueno, vivan las arrugas, aguanten. Aguanten. Yo otra cosa que anoté... que yo creo que no debería existir más, y tampoco sé por qué existe, la verdad, es otra cosa que nos deberíamos preguntar, son los imitadores, pero los imitadores del tipo, mi vida se basa en imitar a otra persona. No los imitadores corte Ariel Tarico, esos que imitan un montón de gente y que te hacen reír, sino los que se visten igual, ponele a Sandro. Loco que... Terrible. Y que va a tocar en los 50 de Doña Rosa. Doña Rosa, la señora, sale del teatro de revista y lo va a llamar a Sandro. Lo peor de todo es que Sandro, ese falso Sandro, está tan metido en el personaje que seguramente se lleva a los neocorpi que le tira la manada de señoras en serio. Es un la tema heavy esto, realmente. ¿En qué aspecto? Sí, yo no puedo creer que gente se desespere por un imitador también, porque la gente se desespera. La gente se desespera por cosas muy boludas. ¿Cómo qué? Ejemplo, los imitadores de Sandro. De gente que se murió. Muchachos, otra cosa. Pregunta. Tenés el de Dios salió a la reina, que son acá de Rosario. Yo igual los banco a eso. Pero esos no son buenos. A ver, son muy buenos, pero... imitan. Pero estamos hablando de que se murió Freddy. Soltar. Hashtag soltar. Hashtag soltar. Estoy muy de acuerdo con ese. Yo lo vi a loco. ¿Ustedes lo vieron al loco en carne y hueso? Yo lo tuve al lado. Es Freddie Mercury. Sí, es igual. Parecido. Es Freddie Mercury. Es petizo, tiene el bigote, tiene pinta de así de homosexual. Es todo una sumatoria de cosas que lo hacen Freddie Mercury, pero no. Porque bueno, pero si te pones a pensar... che, loco. ¡Qué amigo! Pero si te pones a pensar, si sos parecido a Freddie Mercury, cantás más o menos, lucrá, ya fue. Es la tenés fácil, hacerla. Es hermano, que están lógico. Haciendo eso, pero también, ¿por qué la gente va a ver eso? ¡Si porque se murió! ¡Se murió! Pero ahí está el motivo, o sea, no es culpa del imitador, sino del que lo banca. Claro, exactamente. Bueno, del que le da de comer, va a ver? En definitiva. Claro, no es culpa del chancho. No sé, pero ya que estamos hablando de esta especie de showman, me gustaría agregar el concepto del mariachi. Para mí no debería existir el mariachi. Yo estoy completamente en contra. Me parece que es alguien que arruina las cualidades de la cultura mexicana. Claro, no debería existir fuera de México el mariachi. Porque el mariachi está todo bien que canten, que toquen la trompeta, totalmente. Espectacular, está buenísimo. ¿Por qué lo traen acá? Pienso lo mismo que vos con los imitadores, que hay como una especie de morbo de querer ver al mariachi todo el tiempo y darle de comer al mariachi, lo que fomenta que haya más mariachi. Pero además, ¿qué te genera llamar un mariachi para un cumpleaños? ¿Por qué? A menos que te llames, a menos que seas el señor Guadalajara, ¿sí? Venido de México y viniste hace 15 años de México y querés revivir tu cultura, bárbaro. Pero si sos Doña Rosa y te contratan un mariachi, la señora va a estar encantada, obviamente, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero hacer un asterisco acá. Mi mamá se llama Adriana Rosa, así que este podcast se lo dedicamos a ella. Besito, Adri. O sea, vos sos Sauro Rosa. No. No, el segundo nombre. El segundo Rosa. Bueno, todo con lo que te gusta a vos de la historia argentina y el rosismo. Totalmente. Viene de algún lado. Bueno, seguimos. Álvaro. No, bueno, y yo creo que no debería existir para nada la Navidad. Viene un poco de la mano con mi análisis de la vida y cómo idolatro al Grinch. Sos el Grinch, eso te iba a decir. Tengo, de chiquito ya me gustaba mucho la idea del personaje de Grinch que se robaba la Navidad. Me parece que estamos en el siglo XXI, que esas cosas las veo muy siglo XIV, siglo XV, ya pasaron. Soltar, Navidad basta, Año Nuevo por ahí un poquito más aceptable, pero no sé qué piensan ustedes, yo creo que ya no debería estar. ¿Festejar la Navidad así como la festejamos acá o como la festejan los yanquis con nieve, renos? No, no, no. Para mí está bueno como un concepto de reunirse, todo eso, aprovechar la fiesta. Claro, esa parte me cebo un poco. Los regalos, chicos, todos queremos los regalos en Navidad. No nos mientan así tan descaradamente. Pero ¿por qué el pesebre? Ay, porque es una cuestión religiosa. Pero pongamos las cartas sobre la mesa y digamos que a nadie le importa el pesebre, a nadie. Pongamos el pan dulce sobre la mesa. Hay mucha gente totalmente que hace alto rito de armar el pesebre. A mí no me gusta. De armar el árbol. Mi de vieja se pone con armar el árbol. Bueno, pero el árbol es más entendible. Sí, a mí lo que me rompe los huevos de la Navidad, como de todo momento que implique una reunión familiar, es claramente la reunión familiar. Claro. Chico, yo la detesto. La obligación social es, de ver a gente que no querés ver. Totalmente. Me asesina. Igual, qué sé yo, yo banco un poquito Navidad, no me molesta tanto. Me molesta más Navidad así por el hecho de la natividad del Señor. Totalmente. Pero, o sea, eso es lo que yo critico de la Navidad. Claro, juntarse a comer, porque es 24 de diciembre, vamos, ya fue. Sí, pero dejemos. Nos comemos todo. Desmitifiquemos la Navidad en cuanto a fiesta religiosa. Tengámosla como un encuentro social. Me gusta mucho más. Bueno, esto me parece ideal para otra de las cosas que yo puse en la lista. Te voy a saltear en este momento. No, igual yo por lo que tengo, salteame todo lo que quieras. Buenísimo. Que es las religiones como están impuestas ahora. La Navidad, iba a decir natividad. La Navidad tiene que ver con cómo la religión está en este momento impuesta, todavía siendo siglo XXI, ¿no? Sí, siglo XXI. Y existe el teatro de revista. Y los mariachis fuera de México. La verdad es que la religión se tendría que calmar un montón. Se re tendría que calmar. Yo todas, creo que todas. Todas por completo. Y también no lo vamos a dejar afuera al no religioso que ataca a las religiones. El hater. Claro, me parece algo que totalmente inapropiado. O sea, yo en este momento. No. Abajo la religión. No. O sea, no me gustan las religiones, pero me parece que tampoco está bueno el que ataca a las religiones en cuanto a creencia y no en cuanto a fenómeno social. No sé si me explico. Yo creo que uno puede atacar a la religión en cuanto a decirle no me gusta que, no sé, que haga que la gente haga tal o cual cosa, pero no la puede atacar cuanto a creencia, porque yo creo que las religiones se creen y no se eligen. Ah, claro, igual, por ejemplo, yo lo que decía es que los muchachos de ISIS, le mandamos un abrazo, se tendrían que calmar un montón con eso. Totalmente. Con eso de reventar cabezas. El otro día un video hermosísimo de donde le enseñan en un colegio a decapitar, una cosa hermosísima, re siglo XXI. Re siglo. Porque encima no es que lo hacen con un chancho, lo hacen con un chabón ahí, así, le cortan la cabeza en el patio del colegio. Yo quiero rescatar igual que a Tobías. ¿Quién quiere pasar al frente? La puta a Tobías le llamó la atención la religión y vio un video de ISIS que estaba gente decapitando gente bueno, ante pero, un curso claro. Y no lo pone como cosa que no debería existir. Yo lo quiero dejar en claro. Pero eso. Claro, es una cuestión religiosa eso. Claro, o sea que que exista. Ya no, fue. No, que no exista justamente la religión que inculca eso. Ah, está bien, está bien. Porque después el Vaticano, el millonario, está bien, todo bárbaro, los pendejos que se comen oscura, pero me parece un poco más terrible esta parte. Un besito al padre Grassi, que nos está escuchando. Oh, es una persona que me gustaría llamar por teléfono y entrevistar. Sería ya muy interesante. A él y a Barreda los vamos a sacar al aire en algún momento. Barreda, les prometo. Bueno, ¿tenés? No. ¿No tenés ninguna? No, son un asco. La gente, dale, la gente de Twitter no te dijo nada. La gente, yo bueno, los entonces, amo. Igual recontestaron, pero una verga. Sí. Adaptemos una nueva lógica, entonces. Nosotros tiramos el tema y Sofía empieza con el análisis. No, empiecen ustedes y yo refuto todo su análisis. Yo quiero que Sofía labure, muchachos. Completamente acá. Difícil. Bueno, dale, yo creo que otra cosa que no debería existir es el justifique su respuesta. Ah. Odiable. Yo creo que, a ver, somos grandes. Se pegó el balazo. Justifique su respuesta. ¿Por qué? Si ya sabes cómo es la respuesta, yo te la pongo. Si está bien, listo. Si no está bien, no está bien, pero no me pidas que la justifique. ¿Sabes qué es lo peor? Que estoy re en contra, pero me reimagino siendo profesor y poniéndolo. Sí, es verdad. Es como que uno. Lo haría para re, pero la con tuya, pendejo. Igual ahí apelaría a la religión y le pondría, porque Dios así lo quiso. Porque es una cuestión de fe. Justifique su respuesta, yo creo en ello. Me volví loco. Me lo explicaste en clase. Lo decía el cuadernillo. Sí. No. Qué bueno el justifique su respuesta. Y el justifique el verdadero, tipo, oh, da, sí, ya está, sí, no. Te estoy justificando el falso. Al revés, justifica el falso generalmente. No, y por eso, te estoy justificando el falso, ¿me vas a hacer justificar el verdadero? De una. Yo creo que otra cosa que no debería existir para nada es, en algunos casos, la sidra para niños y en algunos casos la cerveza sin alcohol. Me parecen cosas horribles. ¿Cómo se llama? Nunca probé la cerveza sin alcohol. La Liber. La Liber, ¿no se llama así? Liever, una cosa así, así sin nombre, vos sabrás. Liberty. Liever. Hay una marca nacional que es alcohol y es Liever. No, la conozco. Bueno, buscala si la pronunciás en alemán, que seguro lo haces mejor que nosotros. Lipa. Nunca probé cerveza sin alcohol. Yo tampoco, no puedo opinar. ¿Vos probaste? No la probé, pero la odio. Ah, ¿por qué? Cuenta. Sí, cuenta. Cuenta, porque, siempre verdad, cuenta. Es que le quita la emoción, la gracia de tomar cerveza es esa, emborracharte, creo, ¿no? O sea, es nosotros rica la birra, igual. Tenemos, obviamente, este podcast tiene el nombre de tres cervezas, que son las que nos gustan a nosotros. Barley, Almirante, Scotch. Le mandamos un besito a la gente de Fenicia. Y a la gente de Antares, no nos olvidemos. Gente muy del bien. Que se peleen por nosotros. Que nos quieren mucho. ¿Nos quieren mucho? No sé, nos la verdad. Quieren. Yo creo que nos quieren porque... Yo me sentí querida en Fenicia, pero hasta ahí. Porque se nos olvidaron las papas, esas no nos las tienen. Me sentí muy mal. Igual yo me sentí muy querido en Fenicia cuando nos trajeron unas rabas que no es por pasar un PNT, pero yo les juro que fueron las mejores rabas que probé en mi vida. Muy lindo todo. Pero escuchame una cosa, la sidra esa tiene un nombre, me estoy muriendo. Sí, se llamaba... ¿Está fresita? ¿Está primero? No, pero manzanita. La sidra para manzanita, algo manzanita. Así. Sí, frutillita, una cosa del horror. Retomaba manzanita cuando era chiquito. Manzanita, bueno, justamente en Navidad, es como que estamos conectando todo, pero en Navidad se toma manzanita. Los nenes toman manzanita para flashear, tomar champán. Chico, no, a mí nunca. Esas son las cosas que genera la Navidad. ¿Te das cuenta? ¿Vieron? El alcoholismo empobres. el alcoholismo naive, le diría yo. Pero ahora tengo muchas ganas de probar la cerveza sin alcohol y ver si me doy cuenta. O sea, de que me dé una cerveza y ver si realmente me doy cuenta si no tiene alcohol o no. Bueno, la próxima vez lo podemos hacer. Un interesante... Aire. Yo no participo. Sería interesante para analizar el efecto placebo, pero... Totalmente, bueno. Y me parece que otra cosa que no debería existir es el aplauso al final de la película en el cine. Ah, muerte. ¿A quién muerte. Estamos aplaudiendo? Te entiendo si estás en Los Ángeles en la premiere de la película con los el director, los actores y todo. Ahí aplaudí, maestro, pero en el showcase, acá... ¿Quién quiere? ¿A quién está aplaudiendo? ¿Al proyectorista? Sí, lo están aplaudiendo a Roberto, que es el que puso el CD, le dio play en el definitiva. Puso el CD. Totalmente de acuerdo, me parece que es algo que no debería existir. Primero, porque quedás como un boludo. Segundo, porque genera ese efecto imitación, que uno aplaude. Claro, uno aplaude por inercia, eso sí. Iba a decir. Uno escucha el aplauso de la gente y te da unas ganas de aplaudir. Qué bronca el aplauso. No lo haga porque me pone mal. Me pone mal, sí. No lo hago porque va a aplaudir Sauro. Sí. Pero además no lo hace a propósito porque sabe que yo detesto el aplauso espontáneo. Tobías detesta el aplauso espontáneo, doy fe de eso. ¿Por qué? ¿Por cada qué? Vez que puedo igual lo hago. Sí. Les cuento que... Porque es muy gracioso cuando yo me enojo. Es una manera muy graciosa de encontrarle la cara de enojo a Tobías y empezar a aplaudir de la nada, les sí. juro. Pero no, en el cine la verdad que no va el aplauso al final. Si usted nos está escuchando, igual cine, no aplauda nunca más. Muchas igual nos gracias. Pueden aplaudir cuando terminemos de hablar. Nosotros no nos vamos a enterar, lo hacen desde la comodidad de su hogar con sus auriculares. O en el bondi, sería más divertido. Alguien que está escuchando algo... Lo único, si es en el bondi, los filman y no los mandan. ¿Te imaginas si alguien, si la gente aplaudiera cada vez que termina de escuchar algo que está... prehecho, una canción en el bondi? Sería genial, sería una vida de gente aplaudiendo por ahí. Sí, sí, no. Tobías se mata. Muerte. Se pega el balazo. Se pega el balazo. Se pegó el balazo. Un besito, Blessed. ¿Cómo se llama? Malevo Ferreira. El Malevo Ferreira, le mandamos un beso muy grande a donde quiera que esté. Si nos está escuchando, aplauda. Otro que yo anoté en mi pequeña lista fue. Capaz que a ustedes no les molesta tanto, pero a mí me vuelve loco. Que en siglo XXI, año 2015, la gente sigue cruzando la calle de espaldas. Sauro me está mirando con cara de que jamás en su vida se dio cuenta de esto. Pero hay un montón de doñas rosas que cruzan la calle de espaldas. Yo el otro día fui ¿cómo sería don... cruzar la calle de espaldas? Yo fui Don Rosso el otro día en el showcase. Le mando un besito a la señora que me tocó bocina. Gracias por no chocarme. Claro, bueno, justamente lo que hiciste vos es lo que yo detesto que haga la gente. Cruzás en diagonal hacia la otra vereda, ponele. Ah, ya pero sé. Pero con la espalda. Bueno, la espalda al para sentido donde de donde vienen los autos. Autos. Claro, sí. Vos mirando a donde están, donde tendrían que ir los autos. Y no, maestro, te van a pisar. Bueno, serio. A vos te molesta porque manejas. Yo como peatón y como persona que no sabe cruzar la calle con casi 20 años de edad. Ajá. Hay mucha te quiero pedir disculpas todavía. En nombre de todos en nosotros. En nombre de todos nosotros, los inadaptados. Sí, mi hermanito tampoco sabe cruzar la calle, la verdad. Elige el peor momento de todos para cruzar. Viene un camión cisterna. Minuto. Minuto. ¡Ahora! Sí, cuando decís ahora no, se manda. A mí me pasa igual algo que seguramente a vos también te pasa. Que cuando manejo, odio a los peatones. Pero cuando soy peatón, odio a los autos. Es algo inentendible, le juro. Y bueno, podemos hablar del señor que va en bici, la verdad, es el más odiado de todos. Ese lo odian todos. Es como el motoquero. Ese lo odia, el que va caminando, el que está en la casa, el que va en el auto, porque es el. Sí, porque es el más molesto de todos. Es como que vos estás en tu casa y se te prende un radar. Hay alguien en bueno, una bicicleta. Yo también soy esa, por ejemplo. Menos las personas que van en bici. Soy todo lo que odian. Es que yo fui de esos. Yo fui de los que andaban en bici a todos lados y me recagaba en lo que hacían los autos. Yo andaba en bici mucho hasta que una vez cruzando una avenida quise pisar con la rueda, medio una avenida, una botella de Coca-Cola. Saliste despedida. Casi me lleva puesto un taxi, en cuyo taxi iba mi hermana. Así que el taxista me puteó hasta en hebreo y mi hermana le dijo, es mi hermana. Bueno, decile que tenga cuidado. Hermana se cagó de risa. Qué maravilla. No pisé nunca más una bici. Sí, a mí se me soltó la cadena en la mitad de Pellegrini así esquivando un bondi y fue como que basta de bicis. Pero sí, la gente que anda en bici, tengo un poquito yo de... todavía no tuve mi escarmiento, pero no ando mucho en bici. Así que voy a tener cuidado porque estoy viendo que a todos les pasa algo así como una situación que los trauma y los hace dejar de andar en bicicleta. Les prometo voy a tener cuidado. Tener cuidado. Y tener cuidado con la gente que cruza la calle de espaldas porque son bastantes. y son más peligrosos porque no se dan cuenta. Y la verdad, estaría bueno que miren. Nadie me mira a mí con cara de amenaza. Claro. Yo creo que ya que estábamos hablando de cosas que no deberían existir, la balanza con pesitas. Chicos, siglo XXI, poneme un digital. Pero no la sé usar. Ah. No la sé usar. Es complicada. Es complicada la balanza con pesitas. Movés el fierrito y se cae, y lo movés para el otro lado y se baja. Necesitas tener mucho pulso para poder usar esa máquina. Sí, tenés que saber usarla en realidad. Yo, la verdad, en la puta vida me pude pesar con una de esas. La balanza en general me parece un elemento del mal. ¿Qué necesidad saber? Además, por más de que sea una razón médica... Tenerla en tu casa es una cuestión de narcisismo, no más. O, pelotudez. Claro. O de masoquismo. Como decían los griegos, pelotudez. Totalmente. Deriva del latín pelotudum, Así que... Gente que se pesa. Gente que se pesa en la TikTok. Igualmente me gustaría mandarle un besito a Diego Capusotto, que se pesa mucho, no sé si lo vieron. Ay, bueno, ¿viste? Es maravilloso. ¿Hay un video? Entran a robar a una farmacia y está Capusotto ahí paradito, como si fuese un extra en una película, porque ocurre el robo y él no se percata de absolutamente nada. Y en el momento en que el ladrón sale de la farmacia, Capusotto se pone en la balanza. Y se pesa. Y se pesa. Y después le... Es un hombre maravilloso. Es maravilloso. O sea, si estuviese guionado, no hubiese salido mejor. Pero aparte se pesa antes y después del robo. Se pesa las dos veces. No, yo lo quiero mucho. Le mando un beso muy grande a Diego. Y cuando todo esto trascendió, le preguntaron por qué se pesaba. Dijo, no, porque cuando salgo muy drogado, yo salgo a pesarme a la farmacia. Mis amigos estaba... ya saben. Sí. Me esperan a mí los días que nos juntamos. Si saben que yo voy a venir drogado, me sacan la balanza, la ponen en el living. Si no tienen balanza, la compran. Dijo, no. Estaba completamente drogado y me pesé. Es una maravilla. Es un ser. Hay una entrevista con la Negra Bernassi muy buena. Esa. Sobre el tema, escuchala, te vas a reír mucho. La verdad, un saludo también a la Negra Bernassi. Y otro elemento que no debería existir es la foto en el gym. ¿Ah? ¿Qué necesidad de sacarte una foto en el gimnasio? Bueno, tiene que ver un poquito con la balanza y la cuestión de amarse, el narcisismo y todo eso, de decir, mírenme. Aquí bueno. Estoy. Observe. Ejercitando. Qué bonito soy. La foto del gimnasio es todo chivado. Tenés la aureola acá en el pecho. Aparte, el gimnasio es un lugar feo. O sea, a nadie le gusta. Es como la foto en el infierno, creo yo. Pero ahora claro, los gimnasios están lindos. No me importa. Eso, no la me gente importa. Saque fotos. Sí. Yo creo que la gente que va al gimnasio, aunque dice que le gusta el gimnasio, no le gusta el gimnasio. ¿Le gusta el ambiente del gimnasio, vos decís? Le gusta cómo se siente en el gimnasio. Sí, ese sentimiento de poder. Del gimnasio. De sentirse poderoso, sí. Igual. Frente a otros, además. Frente a otros, claro. La comparación, terrible. Yo creo que también otra cosa que no debería existir para nada, y esta le doy para hablar a Sofi, que la ama. Sofi, nadie me dice. Sofi, hashtag Sofi, la ama. La caja rápida. Contame qué pensás de la caja rápida. La caja rápida es una mentira. White people chicos. Problems. La caja rápida es la mentira más grande que creó el capitalismo. El capitalismo. Sí, porque los supermercados los inventó el capitalismo. Según a mí me gusta yo. Ir al super. A mí me encanta ir al supermercado. Como buena hija del capitalismo, me fascina. Un besito para Marx también. Yo soy el encargado de mandar los besitos, no sé si se dieron cuenta. Yo saludo. Un besito a Karl Marx. Besito. De hecho, qué sé yo, chico, a mí me parece una vergüenza lo de las cajas rápidas. Es mentira, o sea, caja rápida es si son dos cosas y la está pagando en efectivo, chico. Ya caja rápida sería si no pagaras. Claro, caja rápida sería si yo... Agarrá y te vas. Agarro las cosas y salgo corriendo el súper. Ahí caja rápida. Eso es rápido. Tenés que ser rápido ahí. Tenés que ser... El otro día me pasó algo muy gracioso en una caja rápida. No vi que era la caja rápida y había llevado ponerle 17 objetos. 75 cosas, sí. No, 17 eran. Porque me acuerdo porque eran muy sobre el límite, pero no había visto que era caja rápida. Entonces llego a la caja... Y pongo todos los objetos y me dice, es una caja rápida. Y ya me estaba marcando. Veamos. Ya me estaba marcando las cosas. Y me dice, bueno, ¿qué objetos dejas? Tenés 17. Bueno, le digo, dejo este y este. Ah, pero ya los pasé. Bueno, no me importa, le digo, dejo este y este. Bueno, cuestión que la mujer, en vez de cobrarme todo, que iba a ser mucho más rápido, perdió como 2 horas en borrar uno, bajar el otro, sacarlo, llamar que cuando... al que le mandan claro. Los numeritos en la caja registradora. Tiene que llamar a otra persona que les loco. Habilite a hacer algo. Es como tan que no estricto, pueden... ¿eh? Tipo como que se abre un portal mágico hacia otra dimensión si pasás más de 15 cosas. Chico, basta. Igualmente yo lo entiendo por el hecho de que si no todo el mundo iría con 20 cosas a la caja rápida, en algún lado tiene no, que poner lógico. La línea... Pero posta, que me había confundido, ¿no? Claramente. Igual no ya 15 es demasiado. La reducimos a 10 y pagamos en efectivo y terminamos con la mentira, chico. La cortamos. O implementamos realmente el nombre de caja rápida y ponemos atletas especializados en pasar las cosas rápido de verdad y le tomás el tiempo. Es una buena promoción esa. Es buena. Te tomamos el tiempo. Si pasás 125 objetos en menos de 45 segundos... Yo le cambiaría el nombre igual a cajero rápido o cajera rápida porque la caja... Ah, una categoría de... Claro, es una caja. Sí. O sea, no es ni rápida ni lenta, ni buena ni mala, es una caja. Tendría un globito para todas las personas acá en el pechito que diga vieja insoportable. Bueno, con un rayo. Cuando son rápidos. Ya que hablamos de caja, un besito para Yelén. Amarte, ayer. Ah, un caja. Besito, sí, sí. Yo, no caía. Estaba pensando en otra cosa, pero bueno. ¿Tenés otro más? Si no. Sí tengo, pero contanos algo vos. Contamos. Ah, bueno, bárbaro. Una cosa que yo noté es horario laboral de 9, de 8, de, no, de 7 a 5. O sea, como todos vivimos, cernidos de esto, me parece que ya es algo que tiene que dejar de existir. ¿Por qué hablamos de laburo? Tan caradura vamos a hacer. Pero a ver, es una cosa de todo tan el mundo. Tan caradura. Yo igual, sí, el tema razón. Me parece que lo englobaría en horarios. Por ejemplo, yo en la facultad curso en horario noche. Jamás laburamos. Pero, no, de laburar ni hablemos, pero yo en la facultad curso en horario noche y curso de 4 de la tarde a 10 de la noche. Muchachos, se acabó la mentira. No es horario noche, es horario tarde-noche. Porque yo no puedo hacer nada a la tarde, ni puedo hacer nada a la noche. Entonces no me mientas con que... Hablemos de la gente que viene a la noche a la facultad. ¿Vos que venís a la mañana? Yo vengo a la mañana. Es una, la FC Polit es un ambiente muy distinto. Aprovechamos para comentarles que nos olvidamos de decirlo al principio, pero estamos en el estudio número 2 del Lapso, que es el estudio de radio de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Rosario. Laboratorio de Sonido de la Universidad Nacional de Rosario. Eso. ¿De qué estamos hablando? Ah, del horario laboral de 7 a 5. ¿Vos sabés que el otro día leí de que la gente no está hecha para dormir todo de corrido? ¿Cómo de corrido? Claro, de acostarte, ponerle a las 12 y de levantarte a las 6, 7. Sino que está como probado, no sé, como probado, de que la gente se levantaba se levantaba a ponerle tipo 4 de la mañana, hacía algo así reproductivo en esa época, en el medioevo, seguramente escribían un poema o pintaban algo, ordeñaban la vaca y después se volvían a dormir, tipo 9. Y después estaban re piola todo el día. Bueno, yo leí, hay una técnica de hecho que dice que uno puede sobrevivir si duerme 20 minutos cada una hora. O sea, no 20 minutos cada una hora. Duerme 20 minutos, se despierta una hora. Duerme 20 minutos, se despierta una hora. Y dice que así podés vivir y sobrevivir tranquilamente, que no necesitas dormir más que eso. ¿Sabés cuál es el problema de eso? Un día te agarra muy cansado y a la de 20 minutos se te hacen 3 horas y media. Sí, sí, ni hablar. Y también el problema es que algún día necesitas... Te morís. Yo creo que te morís. Necesitas dejar de hacer algo porque no podés estar... Che, profe, aguarde un poco con el parcial que me echó. 20 minutitos sí. Y seguimos. Yo creo que te mete una patada. Igual sería un buen método para la gente que se despierta mucho a la noche. Por ejemplo, yo me despierto mucho a la noche. Sí, yo también. Podría realmente implementar eso de levantarme y seguir, pero... El resto del día tengo que vivirlo igual. Pero bueno, a eso es lo que yo voy. Vos tenés que seguir viviendo el día porque está impuesto está que desde impuesto, las 7 realmente. Arranca la vida y a las 5 termina. Y por eso a las 7 es un quilombo todo y a las 5 es un quilombo todo. Realmente, capaz que habría que cambiar eso y organizar un poquito así distinto las cosas. Muchachos, ustedes entran, o sea, de 7 a 5, ustedes entran de 9 a 8 y ustedes entran de 10 a 12. O si no, ustedes vengan. Cuando ustedes vengan cuando quieran. 6 horas, vengan 6 horas, las 6 horas que claro, quieran, pero vengan. De 0 a 24, ustedes vengan y vemos. Cuando pongamos la empresa, chicos, se nos viene abajo la semana. Pero hay que ponerlo. Esto lo tiene que imponer corte de Facebook o Google, una empresa de esas grosas. Y digo, qué innovador. El problema en Google eso. Google ha impuesto. Google. El problema en los eso. Los empleados de Google. No trabajan de 9, de 7 a 5. Trabajan cuando quieren, o sea, nunca. Yo creo igual que el problema de eso requiere que uno tiene que poner un cierto horario de atención al público, de hacer ciertas cosas que se hacen en un determinado horario, porque si no. No, pero ponele, tenés así que atender a un cliente y dice, ¿a qué hora puedo ir? Vení cuando quiera. Vení cuando quiera. Me parece bien. Yo voy a estar acá y si no, va a estar mi compañero, pero. Si no, mi germo. Vení cuando quiera, no pasa nada. Una panadería 24 horas, imagínate. Reina del bajón. Reina. ¿Se puede? Es un muy buen nombre para una panadería. Se lo regalamos a ustedes que están escuchando. El que quiera poner una y panadería. Y que quieren poner. Lo único, muchachos, media pila, nos regalan factura. Habría que poner una panadería y dejar porque toda esta boludez. Yo sé que ustedes. De la comunicación. Quieren. Es verdad. Yo creo que. Otra... La reina del bajón. Facturas todo el día. Bueno, en Gesell con ellas, cuando salís del boliche. Está el sándwich del bajón, boludo. Ah, es verdad, me recuerdo de una. Un besito. Todos para hicimos Gesell con ella, qué bien. ¿Tenés alguna otra? Sí, yo creo que no deberían existir más los caramelos media hora. Ay, yo lo iba a decir. Te lo pusieron por Twitter, lo leí. ¿En serio? Sí, te lo pusieron. A mí me lo pusieron por Twitter. A vos te lo pusieron por Twitter. Gracias, a vos te pusieron un montón. Un besito a Valen Pay que nos claro, pasó eso por a vos te dijeron un montón de gente que se quería morir, pero comerse un caramelo media hora creo que. Es más o menos lo mismo. Entra en esa categoría. Nunca comí uno media hora, la verdad. No, me quiero lo suficiente como para nunca comer un caramelo media hora. Es algo que aparece, hora. O sea, lo ves en un consultorio. Es muy de consultorio el calamero media hora. Te venden la bolsa así llena de... ¿Venden bolsa de caramelo media hora? Sí venden, pero yo creo que lo que más me molesta del caramelo media hora no es el gusto, sino la mentira. No dura media hora. Ah, es por eso el nombre. Chicos, yo pensé que tenía forma de reloj. ¿En serio? No, pero no, ¿no viste que tiene forma de relojito? ¿No tiene un dibujito? Y tiene un dibujito así como... Sí, bueno, pero porque en teoría duraría media hora el caramelo, pero es mentira. No dura media hora, dura menos. Si vos no duras media hora, te dice... Tranquilo. No lo probé, la verdad, no lo probé nunca. ¿Vos qué me podés decir de eso? Yo, sabor? No, a mí no me parecen feos. O sea, hay mucha gente que le parece... ¿Qué son, de anís? Sí, hay mucha gente que le parece muy feo el gusto. A mí la verdad es que no, pero me parece... En serio les digo, que no me gusta que me mientan. Publicidad ya, engañosa. No, se re enojó, le tienen que ver la cara, te juro. Rosa Things, el anís. Re palabra sí. De anciana, no sé qué es el anís. No, así me lo decís así. Y hablar de los caramelos media hora es re white people problem. O sea, loco, ¿por qué no me traes sugus? O sea, a ver, media pila, muchachos. Yo quiero decirle que me siento muy bendecido y me compré 5 pesos de caramelo de menta chocolate. No. Otra cosa de señora, de Doña Rosa. Sí, es una combinación que no debería existir, la menta y el chocolate. Conozco un montón de gente odio, que gusta. Odio la combinación, pero esos caramelos son... Hablemos de combinaciones innecesarias. A ver, hay un montón de... Quinoto al whisky. No, los gustos de helado es una cosa, se re yo sé una que a mí me encanta, pero que todavía la odia. A ver. Mascarpone y frutos rojos. Sí, ya tenés queso. No sé qué implica el mascarpone. Eso, más... queso. No sé hablar, boludo. Mascarpone. Mascarpone. Queso. Es un queso. Ah, queso. Pero un helado de queso. Pero todavía se encuentra las cosas con queso, me decía. Ahí empezás mal, porque es un helado con queso y después frutos rojos. O sea, los. Como comerte un cheesecake armado. Helado. Pero es como que venga el diablo así y te diga: mira, sacamos un nuevo gusto de helado y necesitamos que lo pruebes. Claro, mascarpone con frutos rojos. Lo que me decía todo el otro día es que odia todo lo que se come que no es comida, que tiene queso. Poner el cheesecake también. Para mí estás completamente equivocado, déjame que te lo diga. Me hiciste acordar, claro, sí. ¿Tú sabes que yo no sé si probé el cheesecake ahora que pienso? No, hay que probarlo. No hay que probarlo. No hay que, no, es una cosa que hay que abolir realmente, esas cosas... Un postre no tiene queso, maestro. Yo estoy muy en contra de lo que tenga queso así, postre. Bueno, pero chocolate. Hablando de helados y de mentiras, el helado de crema del cielo... ¿Puede alguien poner en evidencia que eso es americana con un poquito de colorante? Te tengo que confesar que yo me enteré hace poco, igual. Yo también me enteré. Yo me enteré hace poco. Pero desde que me enteré estoy muy mal. Estoy muy enojada con la cámara de heladeros, la verdad. Y desde que me enteré me pareció bastante obvio y dije, qué pedazo de boludo. Crema del infierno le podría. Y la haces roja. Y la haces totalmente. Roja. Claro. Ahí te la compro. Ahí de una. Me parece mucho o mejor. O la haces negra. Crema de la muerte. La haces con chips de caritas de Ricky Ford. Un cuarto de cada tres te mata. crema de la muerte. En nuestras mejores heladerías. Es una ruleta rusa de helado. De una. Muy buena. Muy buena esa. Ahora podemos poner una heladería también. Con panadería y todo. Me encanta porque es como que en la panadería... perdón, en la heladería esa de la ruleta rusa vos no sabés qué gusto vas a... Con cualquiera te puedes morir. Con alguno te morís. ¿Por qué estamos yo hablando sé, gente, mata? De medio Twitter... Te cae la heladería. Obvio. ¿Cómo? Se podría sucursal Twitter. ¿Sí? Tenés un modem poderoso así para dar wifi. Yo quiero que, ya que estamos también, digamos, nuestros tweets, Toba Traglia, arroba Sanmayri, arroba Álvaro Escabuso. El mío ese igual es el posta, igual. Todo bien. Sí. Ese es el político. Yo les paso el posta. Me quedaron un poco más de otras cosas. Se las voy a leer todas, porque nos queda poco tiempo. Pero les voy a leer las que anoté, ¿no? Gente que dibuja pijas en los baños públicos. Me encantó su reacción, me parece hermoso que se ríen de esa manera. ¿Por qué? O sea, ¿qué? Viene de la mano con el clasificado en los baños públicos. El número de teléfono. Sí, totalmente. Llámame, estoy buscando una aventura conmigo y mi primo. ¡No! A mí no me molesta, me pone bien, me pone bien. Banco mucho el poema escrito en la puerta. El poema escrito en la puerta es, y el problema es así, en rima y temático, o sea, respecto al baño en sí y a lo que ocurre en el baño. Sí, no, increíble. Lo banco. Eso y las discusiones que se arman en una cabina de baño, ¿Cómo? Que tiene, nunca vieron. Ah, sí, el que publica. Qué cuenta. Fea que es la gorda que atiende. De abajo viene uno y le comenta: no, guacho, está re buena. Es y, mi primo. Sí, no, se arman altas es discusiones. Es un chat sin continuidad. Me encanta, es un debate encanta, como vía Rosario en una pared. Es una maravilla. Es una sala de chat de esas viejas. Claro. Que la gente tiene que volver al baño. Es hermoso. Pero sí, ¿por qué dibujas una verga? ¿Qué te genera? ¿Qué problema tuviste así? Claramente hay una pulsión sexual ahí que está latente. Necesitan descargar esa energía, muchachos. Recurrente el temita de Freud hoy. Le mandamos un besito. Sí, la verdad. Un besito a Sigmund. Lo queremos mucho. Le queremos. Otra que anoté fueron las parodias. O sea, las películas de parodias. Ah, las odio. Es una cosa que yo no puedo entender. La primera te da risa. La segunda ya... La buscás cambiarla en la tele, la tercera te abronca. La una secuela vez... también. Pero no, hay secuelas muy buenas. Sí, bueno, pero por lo general, vamos a la regla general, son bastante malas las secuelas. Pero vos sabés que lo que hace, la excepción que hace cumplir a la regla son las secuelas muy buenas. Pero, como por ejemplo, El Padrino. El Padrino 2, podrías decir que es casi hasta igual de buena que la primera. Pero en esto creo que vamos a estar de acuerdo. ¿No la viste? ¿Qué haces acá? Chau. ¡Anda! Anda a mirarla. No, pero no hablemos de películas porque van a saltar. Las precuelas. A barrearme mal. ¿Quiénes? No, ustedes. ¿Nosotros? Porque no vi ninguna. Lo que sí nos ponemos. Ahora me estoy empezando a poner al día con las de 1980. Lo que sí nos podemos poner de acuerdo es que las precuelas son muy malas siempre. Las precuelas yo, por las ahí no, no te acepto refutación. No, válida. Pero pará. Yo acá quiero decir que la que armaron. Bueno, de Hannibal, vieron que está El Silencio de los Inocentes, Dragón Rojo, y como precuela que hicieron la de Hannibal, está muy buena. Sí, no me acuerdo de que me hubiese gustado mucho, pero... O sea, no te digo que no es que buenísima, la hicieron del aire, está el libro también, que es la precuela. Bueno, pero está muy bueno también, contradiciendo las precuelas. Quiero hacer público un debate que teníamos antes con Sofía, en el cual, y también mocionar una decisión que tomamos entre los dos. Ella me dijo a mí que mire Hannibal. Yo le dije a ella que mire Skins y llegamos al acuerdo. Yo te voy a decir que mire Hannibal y no mires más de Skins. Yo les voy a decir que llegamos al acuerdo de que hasta que ella no mire Skins, yo no voy a mirar Hannibal. No. A mí, la edad para Skins... Ya pasó. Soltaron, yo ya tengo 40 años, hijo. Tengo una vida que mantener. No tengo puedo. Una reputación, loco. Yo les digo que miren Skins, no se van a arrepentir, es muy buena serie. Y nosotros dos le decimos que no lo escuchen y que miren Hannibal. Pero volviendo a las parodias, la primera creo que lo que... hizo explotar el mundo de las parodias fue Scary Movie. Eso estaba por decir. Qué vergüenza porque, que me da Scary Movie. Bueno, pero la primera a mí me dio muchísima risa. Pero después ya las otras me dieron muchísima ganas de morirme. Y todas las películas subyacentes, esa de una loca aventura épica. Eso. Pero también hay que son... las es desesperante. Una vez por no querer levantarme a cambiar el televisor me fumé una casi entera heavy. Sí, al otro día me pasó exactamente lo mismo. La vi y te tengo que decir que un poquito me reí. Pero te reís de lo taradas que son. A mí me dan odio que... A mí también, las detesto. Es como que te reís sin ganas de que... Sí, ay, bueno, qué vergüenza, me estoy riendo de esto. Te lo voy a conseguir esta vez. Y después te reís de vuelta. Lo único que quiero reconocer de esta gente de que hace estas películas de mierda, porque son una mierda, es cómo logran enganchar todas las películas en una misma trama. Eso es maravilloso. De un modo maravilloso. Es verdad. Pero son una mierda y no quiero que haya más. Porque la verdad le hacen muy mal al cine. Me quedan tres más. Anoté. Payasos. Van con los mariachis, eso. Porque creo van que con los mariachis. Y con el teatro de revista. Y con el teatro pero, de revista. Pero el payaso lo ves mucho más por la peatonal. ¿El payaso y el colectivo? Ese que... Habla, contanos, Álvaro, del payaso del colectivo. Yo le voy a contar. Acá en nuestra ciudad hay un payaso que se sube a todos los colectivos. Porque nosotros somos de Rosario, aclaro, no lo dijimos en ningún momento, pero le mandamos un beso al mundo que nos escuche. Yo igual me quería hacer el misterioso y no lo iba a decir. Somos de Montevideo. Somos de Montevideo y acá por calle... Chevo, dale. Llevó, hay un payaso. Hay un payaso que se sube en los colectivos y amenaza a la gente con darle un beso que no se lo van a poder borrar nunca más en toda su vida. Porque los payasos de la peatonal son más tétricos que cualquier otro. Yo porque se los nota la cara de que son gente grande que no tiene qué hacer y se pinta la carita. Que está más cerca del arpa que de la guitarra y que el tipo quiere seguir asustando niños. Porque los payasos asustan. Qué miedo, sí. Creo que se llama coulrofobia, una cosa así, el medio de los payasitos. le quiero mandar un beso muy grande a un amigo nuestro que está en España, que una vez tuvo una experiencia muy grave con un payaso. ¿Qué pasó? Un compañero, Francisco, ¿Cómo se tiene una experiencia grave con un tuvo payaso? Tuvo una experiencia en la que se quedó dormida en el jardín y lo despertó un payaso tocándole la cola. No fue así. Confundiste dos historias. Se quedó dormida. Puede pasar porque a Francisco... A Francisco le puede pasar. Pero no, a Francisco le tocó el culo un payaso heavy. ¿Cómo fue eso? No sé bien. Pero en el jardín, durmiendo. Y lo... ¡No! Sí, fue esa historia, estoy seguro. En el jardín de chiquito, vos. Claro, ¿sí? Yo pensé sí. que se había quedado dormido en la casa, ponele, y le apareció un payaso. No. Súper tétrico, mal. No, en el jardín de chico. Algún día lo vamos a sacar al aire a Francisco para que nos cuente bien esta historia. Y por un montón de cosas más, le mandamos un abrazo. Un abrazo, un buen amigo. También le quiero mandar, ya que estamos, perdón, en este momento, mandarle un abrazo a Lautaro, que es un gran amigo, y a Manuel, que nos proveyó el soundtrack. Y que es la gente que nos va a escuchar, básicamente, porque después no sabemos quién más nos va a escuchar. Pero si se ríen, esto lo vamos a considerar un éxito y capaz que hacemos otro. A Juncal también, un saludo. A toda esa gente hermosa de Twitter. ¿Seguimos? Yo tengo un par más todavía. Pero no tengo, dale, sí, sigamos hasta que la gente nos va a parar ella cuando no nos quiera escuchar más. Más vale. Anoté Ku Klux Klan, neonazis y esas cosas. Creo que van de la mano con la gente que nos decía desamor y todo eso. Chicos, esas cosas están claras que no deberían existir. Acción poética. Me encantó. Me vuelvo loco. Bien. Acción poética. ¿Qué te pasa, maestro? Re LP de acción poética. No. Basta. Yo no los banco. Tengo un montón de amigos. No me gusta. Tengo un montón de amigos que lo hacen, pero otra cosa que no me banco. ¿Cómo mucho. Que lo hacen? ¿Cómo que tenés amigos que hacen eso? No, esto que voy a decir a continuación. Tengo un montón de amigos que lo hacen, pero que no me cabe muy bien y, bueno, si me escuchan, les mando un beso, igual los quiero. Las intervenciones artísticas. Ah, bueno. Eso... A mí no me molestan. Bueno, yo sí, les juro que en algunas situaciones me las llevo a bancar, pero en otras me producen muy mal pero humor. Pero dame un ejemplo. No, nos metimos con el arte el día de hoy. Los artistas sí. Nos van a esperar. Nah, igual los queremos mucho. Un montón. Pero les amamos a los artistas. A los mariachis, sobre todo. Las intervenciones artísticas en algunas situaciones en las que no van. Ponele, vos te estás requejando. Un velorio. Claro. No, hablando de igual serio. Yo en mi velorio quiero que haya. Vos te estás requejando por algo, onda. Che, no tenemos docente en la facultad, hagamos una intervención artística. Al decano le chupa un huevo si vos no tenés un docente. Sí, ahí, hermano. Ahí a ver, y si haces una intervención artística, se va a divertir con lo que estás haciendo. O sea, no es algo bueno, hacer algo que sufra, no algo que le divierta. Igual, estoy pensando, tampoco le hagan algo que sufra mucho, pobre. Capaz que van todos a matar decanos por la vida, no lo hagan. Estamos hablando del Ku Klux Klan y terminamos en las intervenciones artísticas como la magia del podcast. Es lo bueno de la dinámica de este grupo, que nos lleva por caminos sinuosos hasta que terminamos en la trata. Pero volviendo a esto, claro, quería decir justamente un poquito esto del extremismo ideológico. No, la verdad, ya está, ya estamos grandes, muchachos. La humanidad está grande para este tipo de cosas. Y hablando de cosas que yo creo que la humanidad está grande para este tipo de cosas, el matrimonio. Estoy totalmente de acuerdo. Me parece algo tan innecesario, tan innecesario. Es algo tan banal. ¿Qué? Tan contractual, tan... Es re un negocio. No quiero ser más reiterativo, pero va con la Navidad de la mano. Va todo de la mano, está el matrimonio dándole la manito a la Navidad. Costumbres arcaicas, se podría llamar este podcast. Y hacemos como el mundito, la persona con la... el capítulo de los Simpsons. We are the world. ¿Qué pasaría en un mundo sin matrimonio? Claro. Sí, sí. Y todo lo que genera alrededor, el divorcio, los amantes, y todas esas cosas espantosas que generan un montón de problemas y telenovelas. Yo creo que se podría extinguir. Ya es hora de que... Creo que nuestra generación se tiene que encargar de extinguir esas cosas. Yo creo que de a poco lo estamos haciendo. Claro, aclaramos. Nosotros hablamos al pedo y así, y no laburamos porque tenemos 20 años entre todos. No. Y estamos estudiando nada. Y no, sí estamos estudiando. No nos crean tan desempleados. Yo estoy re en contra del matrimonio. Yo, la verdad... No quiero eso, no quiero que nadie eso, ya está. No quiero que nadie eso. Lo mismo que dice la iglesia. La iglesia dice, no quiero que nadie eso antes del matrimonio. Claro, no, yo estoy completamente de acuerdo en lo estamos de... Estamos re a favor de eso. En lo de la... Dije mucho completamente de acuerdo. Voy a empezar completamente a que, de acuerdo. Voy a empezar a no estar de acuerdo con lo que me dicen. Pero sí, con el tema del matrimonio estoy de acuerdo. Adhiero. Y creo que no me quedó ninguno más. Anoté un par de series, por si nos íbamos a terrenos oscuros. Como, pero no los voy a decir porque son muy bajoneras. Después se las cuento. Y de paso dejo a la gente con la intriga, cosa que odio que hagan, pero me encanta hacer. La Resaca fue el que le quedó al señor Escabuso. Qué bajón La Resaca, la verdad. Nunca me pasó. Hay que... ¡Mentira! hay que abolir La Resaca. Claro, siglo XXI, ¿cómo puede ser que no haya algo para... que lo tomás la noche anterior y te dice una pastilla del día después, pero para La Resaca y que la tomás antes? No, yo conozco gente que ponele, llega muy ebria y se toma un litro de agua literalmente y sí. Se levanta como nueva. Sí, sí, lo he intentado, es mentira, es todo mentira. Ay, pero yo conozco gente que le funciona, ese ahí del principio. Pasa que antes de tener que decir tres veces resaca y dar dos vueltas alrededor de la mesa. Sí, y hacer... Si no, no funciona. Y sí, hacer... No. No lo digas, no lo digas. No sé qué iba a decir. No importa, no lo digas. Tendría que haber algo que evite La Resaca. Tendría que haber algo que evite un montón de cosas, siendo siglo XXI ya en este momento. Los mariachis. Un botón que desaparezca mariachis. Sería buenísimo, un rayo láser. Un botón, hace. ¿Sí? Y aparece en México. Quería y en cualquier lado, en lugares random. Tipo en una misa. Sería peligrosísimo que se invente eso porque genera también lo contrario. O sea, estás haciendo un cumpleaños sorpresa en un departamento chiquito, no hay manera de que no veas que viene un grupo de mariachis y hacen. Y te aparecen los mariachis ahí en el sillón. La verdad que. Qué maravilla. No. Pero bueno, nos hemos quedado sin cosas en la lista. Les agradecemos un montón a la gente que nos respondió los tweets. Que nosotros, yo no pregunté por Twitter, pero porque iba a responder cacho. Así que. Vamos a hacer lo siguiente: vamos a pedirle a la gente que nos escuche y tenga Twitter que nos haga un tweet como para saber qué pensaron del programa, ya que es una versión de prueba. Claro, es el primer capítulo, queremos un poquito de feedback. Queremos que nos digan si fue una mierda, queremos que nos digan si no fue una mierda. Si se rió alguien, qué palabra fea rió, pero si se rió alguien, si alguien. Verbos difíciles de conjugar. Yo diría entonces que repitamos nuestros tweets: son @tobatraglia, @sandmiley y @álvaroescabuso, SCABUZZO. ¿Y el tuyo cómo es? El mío no se entiende nunca. Saint Miley. Saint, así como. SAINTMAILEY. Y el mío lo repito, ya que lo repitieron todos, Tobatraglia, así como suena. Y búsquenos en Twitter, que así como hablamos acá, escribimos somos ahí. Somos igual de GD, en otros lugares. Escribimos ahí. Yo quiero aclarar, igual que mi cuenta es nueva, así que no tengo muchos tweets hechos todavía, pero... Sos una persona nueva. Soy una persona nueva. Naciste de vuelta. Renací desde que reabrí mi Twitter. Bueno. Así que, bueno, los invitamos entonces, Tobatraglia, Saint Mary y Álvaro Escabuso. Les queremos agradecer muchísimo habernos escuchado, habernos soportado por lo que va de tiempo. Estuvimos un montón hablando. Y los esperamos la próxima, si hay próxima. ¿Quieren mandar un saludito? No, bueno, y mandarle un saludito a todo el grupo que nos instó a que hagamos esto, la gente del grupo de Kebab, creo que se llama ahora. Tenemos un grupo de WhatsApp con gente bastante particular. Con gente que no conozco, pero quiero un montón. Que queremos muchísimo, la verdad, y que últimamente cambian mucho el nombre, así que yo no lo sigo tanto, pero creo que se llama Kebab ahora. Y de paso le mandamos un besito al Sindicato Argentino de Mariachis, que nos va a querer un montón. Los queremos, María, y les queremos. Amarlos. Bueno, hasta la próxima. Nos vemos. Un besito. Chau, chau. Adiós. Adiós. Mi oreja se siente violada. Debo tener los pelos así. Sí. Me encanta su ojo en cubo, boludo.